Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Nuevamente acá, como siempre, los viernes a las 20 horas. Uh-huh, así es, ya comenzando la segunda hora del programa. Segunda hora, sí, pero bueno. Lo habíamos anunciado en el comienzo de este programa. Vamos a hablar con Lucrecia Fernández, integrante de Zumba la Turba, esta radio compañera allí en Córdoba. Pero no vamos a hablar de Córdoba, o sí, tal vez, si ella quiere, pero no era esa la intención, porque estuvo 15 días en Turquía. Eso lo habíamos anticipado también. En un lugar donde para nosotros las diferencias son muy grandes, las diferencias culturales son muy grandes, e imaginamos que lo que ha vivido es hacia un mundo distinto. ¿Será tan así? ¿Cómo te va, Lucre? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, hola, gracias por atendernos. Sí. Bueno, ¿cómo? A ver, el primer impacto de la llegada a Turquía, a donde imagino que no había sido antes. No había ido antes. Una pregunta compleja, ¿no? El primer impacto, y los primeros días estuve en un encuentro internacional de leyes y derechos humanos, así que estuve como muy metida en el encuentro y fue interesante porque, sí, si bien había muchas diferencias, también, digamos, los que habíamos asistido a ese encuentro, que veníamos de diferentes países, nos encontrábamos mirándonos a la cara y encontrando en el otro las problemáticas sociales y políticas y económicas en cada punto del país, incluso en cada punto del mundo, incluso diferentes países, algunos desarrollados, otros no tanto, algunos más de Europa, otros más de Medio Oriente, otros de América Latina, otros de Estados Unidos, y fue un poco duro, ¿no? Como fue re lindo el encuentro, pero también fue duro concluir con que nos mirábamos en situaciones similares, con diferencias temporales a lo sumo, pero similares, donde muchos repetíamos esto de se pueden cambiar los nombres, sin embargo las formas en las que el capitalismo nos va arrasando eran las mismas en casi todos los países que íbamos declarando, ¿no? Así que eso fue como los primeros días fue eso. ¿Y eso fue en Ankara? Eso fue en Ankara, Sí, después estuve un par de días más y unos días antes del atentado me fui para Estambul, pero esa fue como la primera noción de situación muy interesante, muy enriquecedora, y después, bueno, la cuestión cultural que nos atravesaba todo el tiempo a todos, ¿no? Justamente días antes de Ankara hablaba con algunos compañeros pertenecientes a lo que es más el movimiento kurdo y demás, y les decía que me llamaba mucho la atención que veía como una cierta, si se quiere, normalidad contraria a lo que por ahí uno podía ver desde el otro punto del mundo. Y bueno, por un lado me decían que, bueno, que como no estábamos en la zona más de Kurdistán, no había tantos ataques, pero que ellos sabían que ese día estaban y mañana no sabían si estaban. Y bueno, haberlo hecho carne, digamos, y real días después fue como bastante duro y esclarecedor también, ¿no? Porque claro, ahí uno le clarifica eso, ¿no? Y cómo a veces se ponen más fuertes, ¿no? O sea, a veces uno no se imagina, pasa algo y uno piensa que le está pasando algo tremendo y eso que constantemente en su cabeza está pensando, no sé si mañana estoy, hace poner la cabeza en otro lugar. No solo en otro lugar, sino en otra intencionalidad de lucha. Si algo me traje, aparte de gente hermosa, ¿no? Fue ese coraje, esa intención concreta de, bueno, nosotros llegamos hasta acá, estamos dando la pelea, queremos otro mundo posible y no vamos a retroceder. Y en ese no vamos a retroceder, no hay margen, o sea, honestamente. Y eso es muy fuerte, muy una experiencia valiosísima. Pero también es muy duro porque, nada, es no sé, yo lo digo en términos muy individuales, ¿no? Pero es volver a mi país, yo a Argentina, y saber que esa gente que conocí, con quien mantengo relación, con quien hablo cotidianamente, hoy pueden estar y mañana no lo sé, porque están dispuestos a cambiar el mundo en el que viven, aunque les cueste la vida, y eso es muy fuerte. Más allá de las diferencias culturales, digo, creo que eso fue lo que más más impacta cuando uno va a conocer ese tipo de realidades, sobre todo en un país como Turquía, donde está atravesada por toda la problemática de Medio Oriente, porque está todo tan cerca que estás todo el tiempo palpando la historia de Siria, de Irán, de Irak, de Turquía, de Grecia, como que tenés todo ahí al alcance, ¿no? Sí, digo, ¿cómo es vivir ese momento? ¿Cómo reaccionó la gente? Porque vos al decir que están preparados, pero cuando sucede el atentado, ¿cómo se moviliza? ¿Cómo reaccionan, ¿no? En todo Turquía. Sí, y a mí me tocó la suerte o mala suerte de enterarme conjuntamente con todo un grupo de compañeros. En un comedor estábamos desayunando y fue como, bueno, prendimos el televisor y todos nos anoticiábamos a la vez. Y lo hablábamos después con muchos de ellos, como que hubo un primer momento de mucho shock, o sea, como que la gente no terminaba de entender y acomodar la situación. Pero bueno, esa misma tarde hubo una masivas movilizaciones en todo el país. Donde yo estaba, por ejemplo, se movilizaron casi espontáneamente 20.000 personas y siguieron habiendo movilizaciones, paros, boicota de los estudiantes de no ir a clase. Pero en algún punto en el medio fue como, bueno, estamos saliendo a la calle a luchar, diciéndole al Estado turco que no nos van a meter miedo, por un lado, pero por el otro lado también como creo que acomodando todas las ideas, porque de repente esos ataques que siempre se daban en la zona de Kurdistán estaban avanzando sobre las ciudades más del lado europeo, y eso creo que también fue como muy fuerte. Pero siempre desde todos los lugares, no solamente el movimiento kurdo, porque digamos está el movimiento kurdo, pero hay un montón de movimientos dentro de Turquía que apoyan ese movimiento y que apoyan también la lucha de todos, y como que la convicción estaba muy clara, aún en ese momento terrible, todos estaban enteros, por decirlo de alguna manera. Sí. Y con esa clara convicción de, bueno, este es el camino y estas son las consecuencias de este camino. Y como que lo tomaban con más fuerza, no sé. Y el hecho este, por lo menos a mí me sorprende que, no sé si me sorprende, digo, también es similar a alguna de las cosas que uno vive acá, que mientras los medios de comunicación masivos en Turquía y el propio gobierno decían otra cosa, el pueblo kurdo, turco que salió a la calle, salió señalando al gobierno como responsable, ¿no? Sí, eso me parece que fue terrible, y también ahí es importante mencionar el rol de los medios masivos de comunicación, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo, en Argentina, Página 12 reprodujo el discurso de Erdogan, uh-huh. El País en España reprodujo el discurso de Erdogan, diciendo de que los responsables eran o el ISIS o el PKK. Pensar que el PKK podría hacerle algo así a su propio pueblo me parece que es una falta de respeto que no tiene, digamos, gollete. Porque básicamente, incluso el PKK ese día y días anteriores había dado un cese al fuego en pos de la seguridad democrática, que le llamaban ellos, para apoyar el proceso democrático de cara a las siguientes elecciones. Y de hecho, el cese al fuego el PKK aún no lo ha levantado. O sea que, más allá de que eso no es solamente la razón para pensar que el PKK nunca haría eso, es terrible, digamos, que el Estado turco primero se lavara las manos porque dijeron que ellos no habían tenido ningún problema de seguridad, y después quisiera culpar al mismo pueblo kurdo de su propio asesinato, digamos, ¿no? Claro. Y sí, fue muy terrible. Y después cuestiones muy evidentes que por ahí en los medios no se mostraron, porque fue más fácil para ellos reproducir lo que decía el presidente, que vos en cualquier manifestación en Turquía, sean 20 personas, hay 100 policías armados hasta los dientes, que en Ankara tienen el servicio de inteligencia más grande de toda la zona oriental, no solo de Turquía, sino de todo el Oriente Medio, y sin embargo en la movilización, que era masiva, que era nacional, que venía gente de todos lados, no había un solo policía, y la policía lo único que hizo fue frenar a las ambulancias que estaban llegando a atender a los heridos, y después, como si no le faltara nada, el segundo acto que comete la policía es reprimir a las personas que estaban ayudando a los heridos. Lo cual, bueno, se demuestra claramente qué decisión política y contra quién estaba planteada esa cuestión. Digo, qué casualidad que si vos vas a cualquier intervención, por mínima que sea, esté llena de policías y que en este momento no hubiese habido absolutamente ninguno. Claro, sí. Digo, por dar un ejemplo, ¿no? Y después que claramente, digamos, sea, los tres últimos atentados que hay le han servido al Estado turco. Y una cosa que mencionábamos el otro día también, en general ISIS, cuando comete un atentado, como otros movimientos de estas características mundiales, se lo adjudican automáticamente, porque están dando un mensaje político, si se quiere, con sí, claro. Y ninguno de los tres atentados que Erdogan culpa al ISIS, se los ha adjudicado el ISIS. De hecho, salió una entrevista hace 2 o 3 días de un capturado de ISIS, y que, bueno, posterior a eso fue como un arrepentido, se le llama, donde él plantea que lo más fácil para ellos, que vienen de otros lugares a formar parte de las filas del ISIS, es entrar y salir del Estado turco. O sea, que todo lo que se fue denunciando existe en la realidad. Bien lo decías antes, vienen elecciones. Bueno, hace 4 meses estuvieron y vuelven a tener ahora elecciones. ¿Qué es lo que realmente se percibe, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o se piensa que va a pasar este 1 de noviembre? Bueno, de hecho se venía percibiendo, y por eso una de las razones del atentado. El atentado no es contra el movimiento kurdo, es contra todos aquellos que apoyan a los kurdos, digamos. Claro. Que también se intentó hacer 2 días antes de las elecciones del 7 de junio. Se percibe una dicotomía entre, en la calle, nadie dice HDP, nadie dice PKK. De hecho, el otro día alguien en los medios dijo algo del PKK y fueron y lo llevaron preso por apología al terrorismo. Un abogado, como el jefe de un buró de abogados de una ciudad. Pero después, en la intimidad, en el momento en el que, no sé, entras a un comercio y los clientes se van y te pones a hablar con el ciudadano común, por decirlo de alguna manera, ellos leen lo que pasa y están cansados y apoyan al HDP, apoyan a este movimiento, o por lo menos no están de acuerdo con lo que hace el presidente actualmente. Por lo cual está como muy claro que en las próximas elecciones el porcentaje va a ser mayor, logrado seguramente, porque la intención de voto no ha disminuido. Y de todas maneras, en el medio se están viendo muchísimas maniobras. Anteayer nos comentaban algunos compañeros que de algunas ciudades, las ciudades que más intención de voto hacia el HDP tienen, han retirado urnas. ¿Qué implica esto? Que la persona que tenía que votar, no sé, en Caballito, por decirlo en términos geográficos, de repente tiene que ir a La Plata, y La Plata no solamente está muy lejos, sino que aparte está controlado por el Estado turco, porque el otro municipio es de los kurdos. Claro. Entonces, cuando entres te va a parar la policía, cuando vayas a votar te va a parar la policía, cuando hagas un paso te va a... se están dando algunas maniobras para, digamos, contrarrestar esta nueva elección. Digo, ¿qué va a decir Erdogan? ¿Que de nuevo no cree que estén bien las elecciones? Claro. Digo, un descreimiento total de los procesos democráticos, de la decisión del pueblo, a niveles totalmente absurdos, ¿no? Y bueno, y la gente está cansada también de eso. Se eligió algo que el propio Estado no aceptó como tal. Claro. Pero lo que vos acabas de describir es una suerte de impregnación kurda dentro de sectores turcos. Lo que pasa es que... A nivel de pueblo, digo, ¿no? Es que el planteo del pueblo kurdo no es nosotros queremos un Estado de Derechos para los kurdos. Es nosotros queremos un Estado de Derecho para todos. Y cuando se dice todos, es la pluralidad de etnias que conviven dentro de Turquía. Yo pensaba mucho en esto, ¿no? En esto que plantean de sus propios colegios, de sus idiomas, del por qué. No, porque el Estado turco les está diciendo, si ustedes quieren conseguir trabajo, tienen que hablar turco, tienen que tener esta cultura, tienen que vestirse de esta manera, tienen que hacer esta cosa determinada e ir a estos determinados colegios. Y yo pensaba, qué loco, porque para poder leer algunos textos y para traducir algunas cosas, yo tengo que empezar a aprender turco, ¿no? Porque todo está escrito en turco. Claro. Pero me encantaría aprender kurdo, en realidad, pensaba. Claro. Una anécdota sonsa. Y él me decía, claro, pero no me sirve estudiar kurdo, porque las cosas están escritas en turco. Y ahí dije, ah, mirá qué loco. En esta insignificante reflexión que hago de qué es lo que necesito para poder traducir las cuestiones, en eso también se refleja este avasallamiento sobre la cultura, la lengua y la ideología de un pueblo. Que para nosotros es más difícil de entenderlo, porque nosotros, o sea, porque el proceso fue mucho más terrible, calculo, o no sé qué pensar, pero digo, un poco lo que pasó en todo el mundo en los procesos de colonización. Hay quienes han intentado resistir, y hay quienes hoy, bueno, hablamos en castellano y vamos a colegios que te enseñan castellano y demás, es cuestión, es muy duro por ahí ponerlo en esos términos, pero tiene un poco que ver con eso. Y ellos plantean que todas las minorías oprimidas tengan representación en el Parlamento, no solo ellos, sino todos. Por eso tienen tanto apoyo también, por el planteo que están haciendo de unidad. Sí, hay un profesor de lingüística acá, muy conocido, que decía que la diferencia entre un dialecto y un idioma está en la capacidad de fuego. Y eso queda muy demostrado acá, ¿no? En lo que ocurre entre con los kurdos, ¿no? Sí. En algunos lugares de España también. Hay claro. Lugares que son ejemplos muy claros de esto, ¿no? Con nosotros mismos, claro. Sí. Digo, por ejemplo, una persona que vive en Córdoba hace 25 años y que quiere ir a otra provincia donde el modismo idiomático sea distinto, le va a costar mucho más que si viene. O sea, sí, es real. Y ni hablar si venís de otro país, ni hablar si sos más del norte que del sur, donde aparte los dialectos empiezan como a mezclar un poquito más. Sí, digo, sí, pero sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, ellos lo ven de esa manera. Claro. Bien. Y para mí es fantástico, digamos, que lo vean así. Y que nos enseñen también a que nosotros podamos vivir de última en algún momento ese tipo de proceso de empoderamiento de nuestras culturas. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, te has traído, yo siempre lo digo como una buena contrabandista, te has traído, has llevado cosas y te has traído algún montón de cosas, ¿cierto? Sí. Y las has transmitido. Ahora la podemos y entender. Todas las que me quedan por transmitir. Todavía tengo mucho material ahí dando vuelta, que voy traduciendo y buscando. Creo que me he traído una mezcla de información y de gente grabada en el centro del corazón, sinceramente. Antes de viajar, hablaba con compañeros que viajaron otras veces y me dijeron, mira, los lugares son fantásticos, el proceso revolucionario te va a volver loca. Ahora, la gente se te va a grabar en el corazón. Acordate de eso, me dijeron. Y yo volví y dije, ay, sí, es real. Digamos, o sea, es una cuestión así muy, no sé, pero tienen una fibra de humanidad y de amor por el otro y por la tierra y por la revolución que te conmueve inevitablemente y te conecta, ¿no? Entonces creo que esa es una experiencia muy valiosa también, más allá de cuestiones teóricas o de materiales que uno pueda traer, intercambiar o los puentes que pueda generar. Parece que eso siempre hay que recalcarlo porque habla bien de un pueblo, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Y de vos, un abrazo grande, Lucre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno. La seguimos por lo mismo que acabas de decir. Sí. Hay mucho más todavía. Así que, bueno, en la medida que vayas decantando, vamos a pedirte que lo compartas con nosotros también. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí Lucrecia entonces Fernández, cordobesa, quedó claro. Quedó claro eso. De Zumba la Turba, pero hablando de su experiencia en Turquía. Esto del Kurdistán nos ha golpeado, nos ha atravesado fuerte en estos días, ¿no? Y uno ha empezado a encontrarse con cosas y demás que, bueno, sí, se te van grabando porque aparte tienen una manera de expresarlo, de expresar su desmembramiento de alguna forma, como lo han hecho, la comunidad internacional lo ha dividido, está siendo gobernado por cuatro países diferentes, se le ha prohibido el uso de su lengua, se le exige, se le impide exigir por sus derechos humanos, se le impide intervenir en política, en su propia educación, en sanidad. Exacto, bueno, sí. En fin, esta situación se nos va metiendo también. Seguiremos con Kurdistán.